Hola amigos, Radio Japón presenta Hablemos en Japonés. Con ustedes, Eduardo López Herrero y Marta Salgado. Los invitamos a disfrutar aprendiendo japonés con nosotros. Hoy estudiaremos la lección 32. La frase clave es... Futon no go ga suki desu. Me gusta más el futón. El personaje principal de nuestra historia es Ana, una estudiante tailandesa en Tokio. Ahora está visitando la ciudad de Shizuoka con Sakura. Van a pasar la noche en la casa de la abuela de Sakura. Es la primera vez que Ana duerme en un futón. El futón es un tipo de colchón estilo japonés que se coloca directamente sobre el suelo. Vamos a escuchar el diálogo de la lección 32. La frase clave es... Futon no go ga suki desu. Me gusta más el futón. ¿Futón to betto to dochira ga suki? Futon no go ga suki desu. Kono futon wa beddo yori yabarakai desu. それじゃ、おやすみなさい。おやすみ。 Vamos a examinar el diálogo en detalle. Anna quería dormir en un futón sobre el suelo tradicional japonés de tatami, una especie de estera gruesa, porque los había visto en los manga. ¿Futón とベッドとどちらが好き? ¿Cuál te gusta más, el futón o la cama? Futón. Es el colchón estilo japonés. Beddo. Es cama. Para preguntarle a alguien cuál le gusta más, comparando dos cosas, tales como futón y cama, se agrega la partícula to después de cada uno de los dos sustantivos. De modo que se dice... Futón to beddo to. El futón o la cama. Después se dice... Dochira. ¿Cuál? Dochira puede usarse para comparar dos cosas cualesquiera, incluso gente, lugares, etc. A continuación se dice... Na. La partícula que indica el sujeto. Los interrogativos como dochira llevan... Na. Cuando sus respuestas son sujetos de oraciones. Suki. Que gusta. Es un adjetivo en japonés. Esta oración del diálogo es una pregunta informal, hecha con un tono ascendente. Una versión más cortés sería... ¿Dochira ga suki desu ka? ¿Cuál le gusta más? Agregando desu ka. Oye, Eduardo, si quiero preguntarle a alguien si prefiere café o té, ¿qué debo decir? Café es... Kōhi. Té es... Kōcha. ¿Qué prefieres? Es... ¿Dochira ga ii desu ka? Ah, ya sé. Kōhi to kōcha to dochira ga ii desu ka? Muy bien. Volvamos al diálogo. Anna contesta. Futon no go ga suki desu. Me gusta más el futón. Esta es la frase clave de hoy. Futon es el colchón japonés. No. Es una partícula que une sustantivos entre sí. Ho. Es más. Se usa para indicar cuál hemos elegido entre dos cosas. Na. Es la partícula que indica el sujeto. Se dice no hoga después de lo que hemos elegido, ¿verdad? Así es. Después de no hoga se dice... Suki. Que gusta. Des. Es una expresión cortés para poner fin a la oración. Bueno, y si me gustan ambos, ¿cómo puedo contestar? Debes decir... Dochira mo suki desu. Me gustan ambos. Ahora vamos a escuchar nuevamente la frase clave de hoy. Me gusta más el futón. Futon no go ga suki desu. Cuando duermo en futón, siento que realmente estoy en Japón. Sí, es cierto. Después, Ana continúa. Kono futon wa... Beddo yori yabarakai desu. Este futón es más mullido que una cama. Kono. Es este. Futón. Es el colchón japonés. Wa. Es la partícula que indica el tema. Beddo. Es cama. Yori. Es una partícula que puede traducirse como que. Al comparar las propiedades de un objeto A con otro objeto B, se dice A wa B yori, seguido de un adjetivo. Yawarakai es un adjetivo que significa blando o mullido. Des es una expresión cortés para poner fin a la oración. A continuación, Anna le dice a Sakura: Sore ya, oyasumi nasai. Bueno, que descanses. Sore ya es bueno. En un tono más cortés se diría Sore de wa. Oyasumi nasai es que descanses. Es un saludo que se dice antes de dormir. Y Sakura contesta Oyasumi. Que descanses. Es una manera más informal de decir Oyasumi nasai. Es hora de la sección Enséñenos, profesora. Akane Tokunaga, supervisora del programa, nos transmite en cada entrega un punto clave para el aprendizaje del japonés. Hoy aprendimos una expresión comparativa usando no ho ga y yori. Quisiera saber mejor cómo comparar cosas entre sí. Preguntémoselo a la profesora. He aquí su respuesta. En japonés, los adjetivos no tienen formas comparativas, de modo que las comparaciones se expresan usando yori, que y no honga más. Tailandia es un país más caluroso que Japón. Veamos entonces cómo se dice eso en japonés. Tailandia es Tai. Japón es Nihon. El adjetivo caluroso es Atsui. Aquí el tema de la oración es Tailandia, de modo que comenzamos con Tai wa. A continuación decimos Japón, Nihon, pues estamos comparando el clima de Tailandia con el de Japón y le agregamos yori detrás. Así que nos queda Nihon yori. Caluroso es Atsui. O sea que Tailandia es más caluroso que Japón, se dice Tai wa Nihon yori atsui desu. También puede usarse no hou ga más, para decir lo mismo. En ese caso comenzamos por Tai y agregamos no hou ga, diciendo Tai no hou ga. A continuación decimos Japón, Nihon, y agregamos yori, diciendo Nihon yori. Caluroso, como ya vimos, es atsui. De modo que Tailandia es más caluroso que Japón, puede decirse también Tai no hou ga Nihon yori atsui desu. Hasta aquí la sección Enséñenos, profesora. Y a continuación el Rincón de las onomatopeyas, en el que aprendemos palabras japonesas que representan ruidos, voces o sensaciones. Marta, ¿qué crees que representa esta expresión? Fuka fuka. No tengo la menor idea. Describe algo blando y mullido. Un futón, por ejemplo, es fuka fuka. La siguiente expresión tiene un sentido similar. Fua fua. Se usa para describir algo blando y liviano. Puede aplicarse, por ejemplo, al pan. Ha sido el Rincón de las Onomatopeyas. Antes de despedirnos, echaremos un vistazo al diario de Anna, en el que relata sus experiencias en Japón. Dormí en futón por primera vez. La abuela lo había aireado para mí, así que estaba fuka fuka y muy confortable. ¿Les gustó la lección 32? La frase clave de hoy fue futón no hou ga suki desu. Me gusta más el futón. En el siguiente programa, Anna asistirá al festival de la Universidad de Kenta, el primo de Sakura. No se lo pierdan.